Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quieras. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, calurosísima tarde en realidad, bueno, buenas, muy buenas tardes para todos y todas, para todos ustedes que están del otro lado y que solo algunos le conocemos las caritas, los otros nos las imaginamos en Así realidad. Es. Buenas tardes, Silvia Barallobre. Buenas tardes, Oscar Rodríguez, y saludamos. Cruzadamente. ¿Cómo? Nos presentamos cruzadamente. Ah, Yo te presento, vos me presentás. Claro. Y también presentamos a nuestro operador estrella. Operator. Mr. Operator. Sí, Mr. Operator, que es el Vasco Usandizaba. Así es. Bueno, acá estamos en el penúltimo programa del año, penúltima semana del año. Ya todo el mundo está cansado, nosotros también, ¿cierto? También. Y además estamos agobiados por el calor. Una época que todos vivimos año tras año, año tras año. Este tórrido mes de diciembre, estas tórridas fiestas de fin de año que, a pesar de las temperaturas tan altas, no cesamos de comer y de beber, y de beber. Importadas. Exactamente. De la Navidad y la comida pesada. Del hemisferio norte, sí, así es. Exacto, pero así bueno, es, nosotros tenemos unas fiestas, una Navidad, un fin de año extremadamente caluroso, caluroso. Así es, así es. Pero bueno, ya nomás podemos empezar a desearles a todos nuestros oyentes que el año que viene sea un buen año para todos, para cada uno de ustedes y para todos en conjunto. Estamos cada vez más cerca de que termine esta pandemia, pero viste cómo es todo. Cuando empieza a estar la luz, como decía la ex vicepresidenta. La luz al final del túnel. Sí, claro. Bueno, está muy lejos. Esa luz parece estar cerca y... ¿Qué pasó? Cayó Omicron. Sí. Y a recular en chancletas otra vez. No va nada bien, de verdad, no va nada bien. Y eso que en nuestro país todavía no se desató. No se desataron esos números realmente asustantes del hemisferio norte. Pavorosos. Hoy los he escuchado, más de 100.000 contagios en un día en Gran Bretaña, más de 90.000 me refiero en España y otros tantos en Francia y otros tantos en Estados Unidos. Cifras realmente impresionantes, ¿no? Porque estamos hablando de los índices diarios de contagios, diarios. Sí, acá hay provincias que están teniendo problemas serios, como Córdoba, una provincia que tiene sus dimes y diretes, qué novedad, ¿no? Sí. Qué frase novísima. Hay gente que no se quiere vacunar todavía. Pero puede ser. Felizmente, Oscar, hay que reconocer que en la Argentina, como sociedad completa, digamos, ese fenómeno de los antivacunas es muy minoritario. Es muy minoritario. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes es mucho peor. Norte del planeta. Pero lo que pasa es que esta pandemia no termina, este virus tiene la particularidad de reformularse. Sí, claro. Estos aumentos que estamos teniendo, más de 10.000 contagios

hay que honrar nuestros compromisos. A grandes temas, el presidente tiene que tomar decisiones de fondo. Uh-huh. Ahora, hacia adentro de la Argentina, hay que llamar a todos los muchachos que estuvieron con los pies en la fuente de Mauricio Macri. Sí, claro. ¿Cuánto te llevaste vos? ¿Cuánto te llevaste? ¿25.000? Claro, bueno, acá está la dirección de la cuenta corriente que tenés que depositar. Sí. 25.000. La mitad, devolve un cuarto. Entonces, son 6 agroexportadoras, claro, una docena de bancos, claro, y 100 empresas que fugaron dólares, uh-huh, y que están identificadas. Sí, se sabe quiénes son. El presidente no puede tampoco hacer caso omiso a la historia reciente y pedirle a los argentinos que garanticemos. Vos cuando vas a pedir un crédito, vos sabés que el crédito se respalda con una garantía. Sí, claro. Si vos no podés pagar el crédito, la garantía, ¿cuál es? Te la sacan. Te, uh-huh, sacan tu casa, sí, o sí, lo, claro, que pongas en garantía. Bueno, uh-huh, esto es igual. El presidente tiene que pagarle al fondo. Ahora, la garantía no la puede poner el pueblo argentino. La, no, tienen que poner estos que se la llevaron. Sí. Entonces, en ese marco estaríamos empatados. Si ustedes ponen palos en la rueda y nosotros no podemos pagar, claro, a nosotros no nos va a correr el yugo de la garantía. Exacto, bueno, ahora, vos no podés a la sociedad pedirle que haga un esfuerzo para pagarle a una persona extranjera que nadie sabe ni cómo se llama, no, claro, en Washington. Que es plata que tampoco se vio, digamos, como para ir terminando, bueno, ya, ¿no? Es plata que no se cuando vio. La inflación y... está, cuando la inflación está al 50%, claro, ¿no? Claro. Y el salario está al 50% en dólares. Exacto, exacto. Bueno, Leo, creo que fue bastante interesante, bastante muy rico, esclarecedor. Muy rico. Yo me quedo con el pensamiento si esto es posible, uh-huh, ¿no? O por lo menos sí, si siempre es probable, va. Sí, pero bueno. Sí, como siempre. Mirá, cuando Néstor Kirchner pagó en un solo pago al Fondo Monetario Internacional, nadie, uh-huh, claro, nadie creía que eso era posible. Uh-huh. Por lo tanto, sin que nadie se me enoje. Ajá. Los historiadores cuentan el pasado, los periodistas cuentan el presente, y lo que tiene que hacer la dirigencia política es construir un futuro. Perfecto. Y un futuro mejor. No están para hacer lo que hacemos todos los ciudadanos a pie, la dirigencia política. Muy... Está para hacer las cosas que nos traigan prosperidad. Para eso se los eligió. Muy, por eso se le llaman líderes. Claro, claro. Me gusta este juego que acabas de hacer, uh-huh, con los tiempos. Muy bien. Y de verdad acuerdo con eso, uh-huh, Leo. También. Bueno, te agradecemos como las dos veces anteriores que así has estado es, con nosotros así y compartiendo es todo este recorrido tuyo y todo este conocimiento tuyo. Te lo agradecemos enormemente y desde luego que te deseamos el mejor de los años así a es, vos, a todos, a nuestro país. Así ¿cierto? Es. No, al revés, estoy yo agradecido por la invitación y darle voz a las empresas nacionales pymes y bueno, a toda la audiencia, bueno, de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Leo. Gracias. Hablamos Dale. Con Leo Vilansky, presidente de la ANAC, Empresarios Nacionales por la patria, por la Argentina, por nosotros. Escuchamos a John Lennon. Face behind.

De ahí ha pasado en el uso, bueno, también sabemos que hay otros gatos más cercanos a nosotros, sí, claro. En realidad, de ahí ha pasado en el uso general a llamar gato a cualquiera uh-huh. que uno pueda considerar menos de lo que es uno mismo. Verbigracia, ¿a quién relevante figura política se lo llama gato? Hacemos un corte y seguimos en la otra hora porque dale, está muy bueno. Dale, esto. Dale.